Siempre se ha pensado en los frutos como algo que se obtiene. Es algo que dijo Ramón y que me pareció tremendamente revelador. Dice, siempre se ha pensado en los frutos como algo que se obtiene o algo que se hace. Y no algo que se es. La Biblia habla de llevar frutos, no de obtener frutos, ni lograr ni alcanzar frutos, de llevar frutos. Ahora, ¿por qué es más fácil hacer que ser? Porque es más fácil hacer que ser. Esa es la verdad. Realmente siento que esto fue una cosa que así, pum, llegó a mi cabeza. Es más fácil hacer que ser. Yo hago muchas cosas para que no se note que yo no soy muy espiritual. Pero todos van a decir. Es más fácil esforzarse por obtener logros, intentos religiosos que nos dan algún mérito, porque más encima esperar que Dios haga algo en mi corazón, en mi espíritu, y yo no hago nada, no tiene ni un mérito, no vea. El hombre siempre quiere mérito. Que dejar que el Espíritu Santo ore por gracia en nuestra vida. De lo que leímos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, o hicimos muchos milagros. ¿Qué estaban haciendo ellos? Por tanto, una serie de cosas que hicieron. De ahí la tendencia de presentarnos con currículum vitae delante del Señor. Yo soy esto y soy lo otro. Sin embargo, al parecer, Dios está interesado en algo más que una cantidad de acciones o hechos. Después dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué fuerte! O sea, Dios está interesado en algo más que lo que tú haces. Dios está más interesado en las motivaciones de tu corazón, en la procedencia de estos aparentes frutos. ¿Son estos frutos de justicia procedentes de un corazón renacido y rendido a Dios? ¿Son estos frutos las manifestaciones de un corazón estrechamente relacionado con Dios y trabajado profundamente por el Espíritu de Dios? Si es así, son frutos también. Jesús nos alerta, dice, cuidado con los engañadores. Jesús nos alerta contra el autoengaño. Una mera profesión verbal de que somos cristianos. Sí, soy cristiano. Y una vida regida por la estricta observancia de un código de ética. Hago esto, esto, esto, esto, esto, cumplo. Sin profundidad verdaderamente espiritual. Habrá personas, y creo que estamos viviendo los tiempos, y cada vez más, habrá personas que engañándose a sí mismas podrán ejercer ministerios espectaculares, usando la autoridad de la Escritura y el nombre de Jesús, sin caminar por la senda del discipulado obediente. Conclusión, muchos se creen discípulos genuinos y para comprobarlo sacan el currículum ahí y apelan a las acciones que hacen sin tomar en cuenta los motivos que las producen. Señor, yo hice esto, esto. Yo no he hecho ni un milagro, hermano, ni uno. Pretenden mostrar como frutos espirituales una serie de obras sustentadas por el esfuerzo humano, logradas con esfuerzo propio. En vez de presentar una conducta que se origina en un corazón transformado por el Espíritu Santo. Aparentan tener una vida espiritual sin haber desarrollado una relación genuina y verdadera con Jesús que dé origen a los verdaderos frutos que Dios espera. Hermano, va a llegar un momento, y eso es lo grave, que todos nos vamos a presentar delante de Dios. Hace tiempo que siempre me viene eso. Me voy a presentar delante de Dios y ahí se va a ver quién soy realmente. No voy a poder presentarme con mi hermana, con mi tío, con mi pastor, no sola. Todo esto quedará manifiesto al momento de presentarnos delante de Dios. Y escuche, Nuestra aceptación no dependerá de lo que profesemos ser. Yo soy cristiano, Señor. Yo te seguí y fui discípulo. Ni de nuestras aparentes actividades cristianas. Eché fuera demonios, hice esto, lo otro, lo otro. Sino de si Jesús nos reconoce. Asegurémonos entonces de llevar los frutos que el Señor sí reconocerá. Que si abundan en nosotros, como dice segunda de Pedro, darán origen a una verdadera vida realmente fructífera. Primera de Pedro, segunda de Pedro dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si tu corazón realmente ha sufrido esa transformación, realmente ha sido tratado, tú te has dejado, has ido por este camino angosto y has tomado lo que Dios hace contigo y Dios ha trabajado contigo, entonces ten por seguro que lo que tú haces está bien intencionado y es la motivación correcta que Dios ama. Entonces, hermano, no nos arriesguemos a ser cortados, porque dice que va a cortar. No lo digo yo, sino que dice que Dios va a cortar, el labrador que es Dios va a cortar. Aún es tiempo, hermano, y eso es lo que quiero decirle, de reverdecer lo seco, lo muerto, lo que nos sirve, lo que estaba destinado a ser cortado. Si usted tiene parte seca en su vida que ha dejado, si usted ha pretendido andar por este camino y por el otro, quiero decirle que no es posible, porque los caminos van así, se abren totalmente. Usted tendrá que estar aquí o allá, pero hay tiempo. Buscar todo lo que se hablaba aquí en la coordinación y todo decía, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Aún es tiempo, hermano. Por eso piense en lo que ha construido usted. Retomemos el sendero angosto, si estamos en el ancho, y disfrutemos de la verdadera vida abundante que emana de un corazón lleno de frutos del Espíritu, de fruto del Espíritu. Otra cosa es seguir este camino con gozo, con paz, con fe, con paciencia, con benignidad, con bondad, con amor. ¿Me falta alguno? 9. Otra cosa es hacerlo así. Si usted no tiene esa clase de vida abundante, hermano, y es una lata lo que usted está viviendo, vuélvase a Dios. O simplemente váyase totalmente y entréguese al mundo y a los placeres del mundo, porque es una lata vivir así a medias. Dios quiere hacer algo, pero tiene que ser roto. Tiene que ser roto, tiene que morir en su vida. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Obras de la carne? ¿Obras del Espíritu? No espere el momento de presentarse al Señor y descubrir cuál es el dictamen de Él. Usted puede saber que lo que está haciendo, cómo es su vida, es ahora realmente fructífera como Dios quiere que sea. Pero ahora lo puede saber. Quisiera que oráramos. Cierren sus ojos y por un tiempo, 5 minutos, me extendí un poco, lamento, hermano. Señor, realmente te pedimos tu misericordia y tu ayuda, Señor. Yo doy gracias porque tu palabra está escrita y puede advertirnos sobre las cosas que ocurren en nuestra vida. Y yo te doy gracias, Señor, por darme cuenta de todas las cosas que están secas y que son inútiles en mi vida. Aún estoy a tiempo para ponerlas delante de ti y decir, Señor, límpiame, pódame, porque yo quiero presentarme delante de ti y yo quiero que tú me conozcas. Que me digas, qué bueno fue tener esta relación contigo. Qué bueno fue cuando hablamos, cuando yo te decía y tú me obedecías. Qué bueno. Y no que nos desconozcas, Señor. Dios mío, realmente queremos dar fruto. Fruto. Porque sabemos que si se manifiesta el Espíritu Santo, si menguamos para que tú crezcas, Señor, vamos a estar realmente seguros de que lo que sea el resultado de esa vida renovada y llena del Espíritu, van a ser los frutos que tú quieres, Señor. Entonces va a valer si predicamos, si echamos fuera demonios, si hicimos milagros. Ahí va a valer, porque la motivación fue la correcta, porque tú empezaste la obra. Nosotros no construimos de afuera hacia adentro, sino de adentro comenzó a surgir algo que tú pusiste. Y qué bueno, Señor, para darte toda la gloria a ti, para darte toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por traernos en este momento y tendernos una mano y hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque son tu palabra, tus advertencias están ahí. Señor, aún estamos a tiempo. Por eso queremos reverdecer, Señor. Queremos tener esa vida abundante que parece como de cuento de abuelita, Señor, que no existe, pero existe la vida abundante. Existe ese contentamiento continuo, esa calma interior existe, Señor, esa confiabilidad de que las personas puedan confiar en uno. Oh, Señor, existen todas esas cosas. Yo puedo dominar mis pasiones, yo puedo controlarme, yo puedo tener realmente hacer obras de amor. Oh, Dios, eso es lo que queremos, que sea tu Espíritu Santo el que haga las cosas, que provoque eso, esa situación ideal en nuestro corazón para que surjan realmente resultados, frutos de ese fruto del Espíritu Santo. Oh, Señor, si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Dios o que quiere hacer una decisión, porque yo le digo, es imposible que usted lo vaya a hacer con sus propias fuerzas, es imposible. Si hay alguien que quiera hacer su oración, quiera abrir su corazón al Señor, puede venir, puede levantar su mano, que alguien ore por usted. No sé si hay alguien en eso, en esa posición, de que realmente nunca ha tenido un nacimiento de nuevo. Es importante ese antes y el después. Porque quiere decir que algo se cruzó en nuestra vida y la revolucionó completamente. Y fue sin que yo lo pensara, sin que yo lo planificara, sin que yo me esforzara. Fuiste tú, Señor. Si hay alguien que no conoce al Señor y quiere conocer al Señor, puede levantar su mano y que alguien, no sé si ese es el caso. Pero si no, hermanos, yo les digo, otra cosa es vivir con los frutos del Espíritu. Otra cosa es llevar esta vida de esa manera, con gozo, con paz, con justicia, con todo. Es otra cosa. Y Dios quiere eso para todos nosotros. Usted está a tiempo, usted puede decirle al Señor, yo lo siento, perdóname. Me meto de lleno en tu camino angosto. Ya atravesé la puerta estrecha, pero me vuelvo a meter en tu camino angosto y me someto a ti, porque quiero ser reconocida por ti en el momento en que me presente al final de mi vida. Oh Dios, que maratisai kamashtifora moribai tosileraya krama lavaraya tisora boramai tosikrama. Ti ora ti san comorato si stralida balamaita saraya. Es más fácil hacer que ser. Pero Dios te dice que no hagas, sino que seas. Que seas.